alguna pregunta general, por favor, los casos particulares. El hermano Roberto está vastamente preparado. Hermano. ¿Qué sucede si uno de los padres podría tener trastornos psicológicos y se niega a recibir tratamiento? Y eso afecta al niño o niña. ¿Cómo debería reaccionar el otro padre? Y la segunda es cómo recuperar la autoridad perdida. ¿Y qué hacer si alguno de nosotros se salta alguna de las etapas de la educación del niño? Por ejemplo, no imponer normas antes de la etapa de los límites. La segunda primero. Nunca es tarde. Nunca es tarde, así que hágalo nomás. Y si Dios le va alumbrando, vaya poniéndolo en práctica nomás. No importa si usted es muy joven, pero si tiene un hijo adulto ya, siga imponiendo, o sea, siga practicando los principios. Siempre la palabra de Dios no va a volver vacía. ¿Ya? Así que, y si hay búsqueda, hay un corazón dispuesto de los padres, Dios va a bendecir con más gracia todavía. ¿Ya? Y lo otro tiene que tratarse nomás, pues. Y a ver, tendrán que conversar los papás. Si uno de los dos está viendo que hay un problema, tendrán que conversar y entre comillas, forzar un poquitito. Es como forzar un poco a entrar al reino de Dios, pues hay que hacer cierto fuerce. Pidiendo una doble porción de gracia para aplicar todo esto. Claro. Pero en eso, conversar, ahí tendrá que conversar en sus roles de padre, qué sé yo, de la necesidad de que se trate, si están viendo que hay un problema. O estratégicamente, mira, consultemos como familia. Porque también, si bien es uno el que muestra ciertos problemas, las parejas, por ejemplo, los problemas de pareja siempre son de a dos. Aunque uno diga, ah, sí, pero es que él es más que yo, y sí, pero de a dos. Entonces, buscar, a lo mejor puede ser la puerta de entrada, buscar una ayuda en que, mire, busquemos ayuda profesional en conjunto, o busquemos una consejería pastoral como familia, a ver qué nos aconsejan. Y ahí el hermano le dirá, hermano, usted que tiene que ir, o vayan ustedes, qué sé yo, a buscar ayuda profesional. ¿Se ponga en disciplina a un hermano? Ya, porque derechamente. ¿Cuánto tiempo debo dejarlo solo? No sé. No, pues eso depende. ¿Pero lo dejo el abandono total? No. Ya, por supuesto que ahí hay proporcionalidades, digamos. Estamos hablando ahí ya de un discipulado entre gente adulta, qué sé yo, y son otros los criterios, los principios son los mismos, pero la aplicación de los. Pregúntele al Espíritu Santo. No queda otra. O sea, no queda otra, no porque sea así como no tenemos, es que es el camino. O sea, tenemos que ser guiados por el Espíritu. Tenemos que tener una sensibilidad también en el tema del discipulado, ya, para saber, porque no hay un manual, sí, hay manuales, digamos, pero que diga, ya, pecó esto, lo dejo solo tanto tiempo. No hay. Pero sí tiene, sí hay, a ver, sí hay un acompañamiento pastoral, sí habrá que estarle dando palabras, pero también hay el objetivo educativo. ¿Qué es lo que quiero que se forme en él, o qué me está guiando el Espíritu para que se formen en ese hermano? O sea, porque aquí hay muchas cosas que se dijeron que se pueden aplicar como principio. Así como la medida disciplinaria a un niño debe tener un inicio y un término, la medida disciplinaria a un discípulo, a un miembro de una congregación, etcétera, también debe tener claramente, creo yo, inicio y término. Uno, ¿qué es lo que busca, dice, con la disciplina? Busca justamente poder educar. O sea, tiene un propósito, no es que lo va a castigar porque uno le gusta castigar. O sea, busca cambiar ya sea una conducta, busca que se haga responsable de sus acciones, porque eso también, o sea, que tiene que aprender simplemente a que las acciones tienen consecuencias. Pero uno también debe ser claro en el sentido de que tiene un principio y un término. O sea, va a haber un tiempo en que va a ser bueno que se quede solo, pero uno también debe decir, bueno, pero se lo va a dejar eternamente solo, por mucho que el espíritu hable y todo eso, o sea, estamos claros. Yo también tengo que decirle, bueno, hasta acá. Y evaluar también, creo yo, bueno, aprendió o no aprendió, hay cambio o no hay cambio, porque ahí entramos en otra cosa ahora, pero como varias las cosas, yo creo que se dijeron acá, se pueden aplicar perfectamente al trato, digamos, o medidas disciplinarias, por así decir, que entre hermanos. En cuanto a los hijos, ¿hay alguna edad tope para disciplinarlos? Pero educar es una cosa y disciplinar es de la sexualidad es un tema que en este minuto estamos teniendo sexualidad. Yo miro a mi esposa y tengo un tipo de sexualidad. Estoy conversando con ustedes y tengo otro tipo de sexualidad. Es inherente a la conducta humana. Entonces a veces también la parcializamos. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver en el taller, que el hermano me va a invitar. Desarrollar el, creo que se llama focus control o locus, ya eso, pero a nivel interno, cuando el temperamento de una persona está más enfocado a desarrollarlo a nivel externo, ¿cómo nosotros como discipuladores, padres o educandos podemos desarrollarlo para que la persona reflexione sobre sí mismo más que sobre la retribución o el reconocimiento que puede tener a nivel externo? Cumpliendo otro de los objetivos, que es la educación por las consecuencias, es decir, que se enfrenten a las consecuencias de sus actos, ¿ya? Y obviamente, depende de la edad, uno tendrá que enseñarle y decirle, mira, esto te pasó por tal o cual cosa. Eso es una manera de ir acompañándolo, de sostener, de llevar, ¿ya? De ir mostrándoles también que lo que hicieron es consecuencia de un acto interno. Hablarles también, si también también existe el razonamiento, por lo tanto también uno con palabras le estará diciendo, mira, tú tienes que aprender a controlar esto, porque la verdad es que esto no es culpa del profesor que te tiene mala, tú no estudiaste y por eso te sacaste una mala nota, por razonamiento, por mostrarle por el ejemplo, que choque con las consecuencias a través de la vida, pero es un trabajo de vida. Y si bien a lo mejor por temperamento puede que, pero la parte del locus es algo que se puede introyectar, es decir, puede llegar a estar adentro por muy extrovertido que sea en el ámbito de su temperamento. Ninguno, al contrario, suma autoridad. Y además le está enseñando a nuestros educandos que así se hace en la vida, que yo debo reconocer los errores. Yo creo que al revés, cuando no se reconocen los errores, uno crea resentimiento en el otro. Ya, porque también dice, ¿cómo me está educando? En el fondo también, bíblicamente, es decir, si yo tengo una tremenda viga en mis ojos, ¿cómo va a estar sacándole la paja del ojo ajeno? ¿Ya? Entonces, al contrario, el hecho de reconocer los errores, yo creo que da más autoridad todavía. Y estar tranquilo en el sentido, o cimentado en el sentido que el Señor bendice el esfuerzo. Y yo mientras más me esfuerce, más autoridad me va a dar. Mientras más débil soy, me hago más fuerte. El Señor actúa en la debilidad de uno, no cuando yo me pongo, no, que aquí yo soy el fuerte. Es el principio en el reino de Dios al revés.